Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 19 a 21 horas. En la 89.5 Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y radio oyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 44. Y esto comienza así. Motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child a long ways from home, a long ways from home. True believer, a long ways from home, a long from home. Yes, sometimes I feel like a motherless child. Why? Why? 'Cause nothing ever happens. Nothing? Well, nothing good. So what's good? Well, you know, I have a ball, man. You sick? No. Hungry? No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice. See what I mean? I dig. I am a long way from home. But things could be worse. Sure could. Escuchábamos a Louis Armstrong en Sometimes I Feel Like a Motherless Child del año 1958. Con anterioridad escuchamos La Marcha Fúnebre de un disco que se llama Semana Santa de antaño y es de Guatemala. Hoy vamos a conmemorar la muerte y resurrección, muy temático, con todos sus bemoles, los por qué y las confirmaciones. Ahora sigue Elder Otis Jones, Oh Lord, I'm Your Child. Well, hallelujah. Praise the Lord. Amen. You hear me talking? Amen. Titus 2:11. For the grace of God Amen. That bringeth salvation Amen. Has appeared unto all men, Amen. Teaching us Amen. Now ungodliness, worded us Amen. That we might live holy, Amen. Might live righteousness, Amen. Might live godless Amen. In this present world. Amen. I thank the Lord for the Holy Ghost and fire. Amen. I thank the Lord the grace of God has appeared before me. I believe old Paul was talking about a natural grace. Paul said he was going to appear before all men. We believe in this day and age now that we have the grace of God with us. Paul is teaching us to live holy. Paul is teaching us to now ungodliness. Teaching us to live sanctified. That we might be ready to go back when Jesus come again. He tells us that Jesus have left home. For Paul to be ready to go back with him when he come. For to live righteousness, for to be sober in this present world. Amen. Ain't you glad for the Holy Ghost and fire? Amen. Ain't you glad for the grace of God? Amen. Won't you praise God because you got a holy man leading you? Amen. Got a man to teach you to live holy. Amen. Got a man to teach you to live sanctified. Amen. Got a man to lay hands on you. Amen. Baptize you with the Holy Ghost and fire. Amen. Speak another tongue that's bad, give you holler. Thank God because on the day of Pentecost, Amen. When the Holy Ghost fell in the upper room, Amen. All the boys began to speak in tongues. Amen. When I see the folks begin to speak in tongues, Amen. Make me think about the apostles in the days Amen. When Jesus Christ told them to go to Jerusalem Amen. And Herod had it endowed with the power Amen. And received the Holy Ghost in fire. Amen. Ain't you glad because you got the Holy Ghost in fire? Amen. Well, let us all praise God together. Amen. Amen. Go ahead. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, Lord, I know the road. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, Lord, I know the road. Don't you know the road by the playing of the song? Yes, Lord, I know the road. Don't you know the road by the singing of the song? Yes, esto era Bessie Jones del año 1960, Sheep Don't You Know The Road, Oveja No Conoces El Camino. Seguimos con una grabación del año 1941 de los Heavenly Gospel Singers, When Was Jesus Born? Tell me when was Jesus born? We go to Bethlehem, my dear. Yes, well, we'll know. When was Jesus born? When was Jesus born? Bethlehem, my I don't know, my day with a man, June, July, of August, September, October, November, by the 25th day of December, the lemon year. The bone that button me, the ready will ramped up in the spotlight. The little angel found it, the 25th day of December, talk about the lemon in the year. Oh, tell me, when was my Jesus born? He called about it by the lemon in the year. Well, well, no, when was my Jesus born? Oh, the lemon in the year. When trouble burning me down, Jesus, Jesus, I know your love all around, Jesus, Jesus, oh, oh, oh, oh, oh, that's my King, my precious. Oh, do you know Jesus, Jesus, who suffered and died on the cross, Jesus, he bought me with such a great cost, Jesus, oh, oh, oh, oh, that's my King, my precious. When darkness gathers, friend forsake me. I know you'll never, never let me down. I know you'll answer, whatever betide. You just a joy that I find. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Always willing to lift the fallen soul in need. Yes, you ever ready, and always listening to hear the sinner heard of me. Yes, Jesus, Jesus, Jesus, water, Jesus, bread, Jesus, my life. Oh, my precious King. Esto era Jesus por Robin Anderson and the Caravans del año 1965. Vamos a escuchar una que a mí me encantó, no la conocía, es Marion Williams, Nobody Knows, Nobody Cares. Nobody knows, nobody cares, my heavy burden. Nobody shares. My only comfort, my only stay, Jesus walked by my side all the way. Nobody knows I have it alone. Nobody knows I have it across. Nobody cares. I just move my way. I dark the night. Nobody knows, nobody cares. My heavy burden, let me tell you, nobody shares. Hey, my only comfort. Stay. Jesus just walk by my side all the way. Ooh, nobody knows. Nobody don't seem to care, Lordy. My heavy burden. Nobody share my only comfort, my only stay. Jesus, he walked by my side. Ahora vamos a escuchar a otra cantante mujer, Jessie May, de 1953, I Must Tell Jesus. Eternally. soldiers gamble for Jaja coming. While the sun set in the western side, but the man who crucified him was forgiven by Jaja Lord. Jaja Lord, Jaja Road, Jaja Road of Calvary. Estos eran The Rising Sun de 1977, Jaja Rob. Ya para los Rastafarias es Dios y una de las reencarnaciones es Jesucristo. Vamos a escuchar ahora Jaja Give Us Life del año 1979, de Wailing Soul. Just keep us life to live. Saludamos a la Silvina de la Jansmin que están en las alturas escuchándonos, al Chachín y quién más. Nos pueden dejar mensaje al 3544537626. Viene él, según el chat, el profeta. Forever Loving Young, Bob Marley and the Wailers. Thank you. fire, translucent black capes back on the rack. Bela Lugosi is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. La muerte. Esto era Baujas de 1979, Bela Lugosi is dead. La muerte no es como la de Cristo, la nuestra. Hablemos de muerte. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade. Muerte. Gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte, tomando mi mano fuerte, llena. de vida. Es como del mal me cuida, porque al presente me aferra. Después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida. Después de morir mi guerra, hoy renazco. Gracias a las flores, al aroma del jazmín, por invitarme al jardín donde se lloran dolores, tomándome los licores sagrados de nuestra tierra. La pena por fin se entierra y a la alegría me doy. Podría no saber quién soy, mas no caerme me aterra. Podría no saber quién soy, mas no caerme. Ay, eso sí que me aterra. Muerte, de haber mirado a la muerte. Es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre. Fuerza la luz que había perdido a raudales, en polvo de minerales y estrellas me convertí, y el cielo que descubrí hoy me deslumbra de vida. Bailé tan agradecida que a Dios mi muerte ofrecí. Bailé tan agradecida que a Dios mi muerte le ofrecí. Haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre. Que a Dios mi muerte por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores. Y en el lugar que reposa, en vez de lucidas flores, siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era. ¿Dónde lloré? ¿Dónde lloré? Que fue la gran bandolera enterrador, ¿dónde lloré? Luego en lugar de rezar por su descanso un requiem, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien. Y en el mármol de su tumba, de eterna recordación, pondremos esta inscripción, que es la copia de una rumba. Eso era la Celeste Mendoza sobre una tumba, una rumba. Ahora vamos a escuchar a la Lidia Ventura en la misma tumba. Que Dios mandó del cielo para hacer un cariño. Fue todo tan inmenso, tan grande, poderoso, que se quedó este amor unido entre nosotros. Fue todo tan inmenso, tan grande, poderoso, que se quedó este amor unido entre nosotros. Y así las noches me la paso pensando, ¿qué yo hago en la vida si dejamos de amarnos? Pero solo la muerte logrará separarnos de este cariño grande que los dos nos juramos. Pero solo la muerte logrará separarnos de este cariño grande que los dos nos juramos. Ya verás que de amor será eterno y que tú serás siempre mi dueño. Le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna que no entierren a los dos en la misma tumba. Le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna que no entierren a los dos en la misma tumba. Música.

¿Quién es aquel caballero, herido por tantas partes, que está de expirar tan cerca y no le socorre nadie? Jesús Nazareno, dice aquel rétulo notable, ay Dios, que tan dulce nombre no promete muerte infame. Después del nombre y la patria, rey dice más adelante, pues si es rey, ¿cuándo de espinas han usado coronarse? Dos cetros tienen las manos, mas nunca he visto que claven a los reyes en los cetros los vasallos desleales. Unos dicen que si es rey de la cruz descienda y baje, y otros que salvando a muchos así no puede salvarse. De luto se cubre el cielo y el sol de sangriento esmalte, o padece Dios o el mundo se disuelve y se deshace. Al pie de la cruz, María está en dolor constante, mirando al sol que se pone entre arréboles de sangre. Con ella su amado primo haciendo sus ojos mares, Cristo los pone en los dos, más tierno porque se parte. Oh, lo que sienten los tres, Juan como primo y amante, como madre la de Dios, y lo que Dios, Dios lo sabe. Alma, mirad cómo Cristo, para partirse a su padre, viendo que su madre deja, le dice palabras tales: mujer, ves ahí a tu hijo, y a Juan, ves ahí a tu madre. Juan queda en lugar de Cristo. ¡Ay Dios, qué favor tan grande! Viendo pues Jesús que todo ya comenzaba a acabarse, sed tengo, dijo, que tiene sed de que el hombre se salve. Corrió un hombre y puso luego a sus labios celestiales en una caña una esponja llena de hiel y vinagre. En la boca de Jesús pones hiel, hombre, ¿qué haces? Mira que por ese cielo de Dios las palabras salen. Advierte que en ella puso con sus pechos virginales una ave su blanca leche, a cuya dulzura sabe. Alma, sus labios divinos, cuando vamos a rogarle, como con vinagre y hiel darán respuesta suave. Llegad a la Virgen bella y decirle con el ángel: ave, quitad su amargura, pues que de gracia sois ave. Sepa al vientre el fruto santo y a la dulce palma el dátil, si tiene el alma a la puerta, no tengan hiel los umbrales. Y si dais leche a Bernardo, porque de madre os alabe, mejor Jesús la merece, pues madre de Dios os hace. Dulcísimo Cristo mío, aunque esos labios se bañen en hiel de mis graves culpas, Dios sois, como Dios, habladme. Habladme, dulce Jesús, antes que la lengua os falte, no os desciendan de la cruz sin hablarme y perdonarme. Número 394 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? Y ved que la respuesta es muy breve. En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. Los próximos dos números, uno explicará qué es el pecado mortal y qué es el pecado venial. Por lo tanto, ahora aquí no desarrollo, ¿no?, esa explicación. Me limito a subrayar la razón de que exista esa distinción. No es una distinción pues gratuita que se le haya ocurrido a la Iglesia. Tiene también bases escriturísticas, no está únicamente la razón en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, fijaros lo que dice: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Cometer un pecado, pecado por hacer lo que no debo, tomando por mujer a quien yo quiero, a quien la sociedad ha condenado. Voy a cometer un pecado, la ley de mi conciencia no se opone, pero es la sociedad la que dispone que nuestras relaciones sean pecado. Tendremos que luchar por mucho tiempo, tendremos que vivir sacrificando. Tal vez sirva este amor como un ejemplo a todos los amantes que han pecado. Voy a cometer pecado ante los ojos de la gente, que juzgan sin saber y no comprenden que pecado no es amar y ser amado. Tendremos que vivir sacrificando. Tal vez sirva este amor como un ejemplo a todos los amantes que han pecado. Voy a cometer un pecado, pecado ante los ojos de la gente. Esto era el Alci Acosta de 1967, Pecado. Yo, pecador, les presento otro pecado. Roberto Llanés, del 65, Pecado. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo, si es fatal a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Es más fuerte que yo, que mi vida,

sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel rodándola pa' que viera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entrara ni viera. Ha resucitado, Cristo el Señor. Estás derrotado, diablo mentiroso, fuerte dime dónde está tu aguijón. Viene María Magdalena y vienen otras a ver. El ángel pronto les dijo, ha resucitado él. Díganselo a sus hermanos que pronto lo van a ver. Va pronto y se traen a Pedro y a otros tantos con él. Al entrar vieron los lienzos, pero no estaba él. La piedra estaba quitada para que pudieran ver. Ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Estás derrotado, diablo mentiroso, muerte dime dónde está tu aguijón. Ya todo está preparado, muy pronto aparecerá aquel de quien habla Pablo, que al mundo gobernará. De Satanás. Este hombre de quien les hablo vendrá con grande poder, respaldado por el diablo, al mundo le hará creer que el Mesías que esperaban ya regresó otra vez. Gobernará. Ya todo está preparado, ya solo esperando están. El dinero ha cambiado, pronto empezará a girar. Es un dólar europeo marcado con su inicial. Este hombre de quien les hablo vendrá con grande poder, respaldado por el diablo, al mundo le hará creer que el Mesías que esperaban ya regresó otra vez, con una marca en la frente donde lleva su inicial. Un día marcará la gente este presidente que el mundo gobernará. La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Yo llevo una cruz en mi vida, padre. Mi esposo sabe. Mi esposo es muy bueno, pero no cree. ¿Cuántas personas me han dicho esto? ¿Cuántas personas viven angustiadas por la falta de fe de su marido, o de su padre, o de su hermano? Pensando que ese ser querido está irremisiblemente condenado al fuego eterno a causa de su incredulidad. Hoy, después de misa, ha sido Norma, una señora joven, la que vino a plantearme su problema. Padre, yo quiero hablar con usted. Necesito hablar con usted. ¿Tiene un momento ahora? Sí, cómo no, señora. Pase, pase. Siéntese. ¿Usted dirá? Bueno, usted hoy en la misa insistió en que todos debemos venir a esas reuniones de evangelio que hay los jueves. Así es, señora. Es muy importante que todos vengan. No basta con venir a misa. Es necesario que todos conozcan bien lo que significa ser cristiano. Por eso insisto tanto. Usted, por ejemplo, usted viene a misa, pero a las reuniones nunca ha venido. Bueno, justamente yo quiero explicarle por qué no puedo venir. Yo quisiera venir, pero esas reuniones son de noche. Y de noche es cuando mi marido está en casa. Es el único momento que tenemos para vernos y estar juntos. Me da no sé qué dejarlo solo. Claro, siendo así la comprendo. Pero, ¿y por qué no vienen los dos? ¿Por qué no le dice a su esposo que venga con usted? ¿A él no le interesan esas reuniones? Ay, ojalá. Esa es mi cruz, padre. De eso quería hablarle. Mi esposo no cree. Es ateo, dice. Se abre el amor, mira al cielo y ve aumentar. Eso era Gilda con Jesús Cristo. Ahora vamos a escuchar a la dama de la canción cristiana. Ella es Merari Castro, Cantaré. Yo quiero cantarle a mi Jesucristo, porque me ha librado de muerte eterna. Hoy mi alma se goza en sus bendiciones y no puedo menos que seguir cantando. Oh, mi Salvador, cantaré, cantaré. Mientras aquí vivo, a él le cantaré. Mi alma se deleita cuando al cielo canto. Un inmenso gozo inunda mi ser. Siento que desciende el fuego. No puedo menos que seguir cantando a mi Salvador. Cuando canto doy una ofrenda pura, ofrenda que sube. Vamos a escuchar el año 1965, voces y guitarras del señor Los Perales. Montando, montando un rayo de luna, San José, la Virgen y el Niño Dios llegaron por un camino de estrellas que mitad y mitad del mal es hoy. Que mitad y mitad del mal es hoy. Allá vaya viene, que viene bajando del cielo el Niño Jesús. Sobre la carreta está el gallo cantando, y el rancho de Quincha se llena de luz. Sobre la carreta está el gallo cantando, mi rancho de Quincha se llena de luz. Entre copihues y madre selva se enredó rayo de luna florido, y al pie de un sauce lloró la Virgen, arrulla al niño dormido. La Virgen arrulla al niño dormido. Allá vaya viene, que viene bajando del cielo el Niño Jesús. Sobre la carreta está el gallo cantando, mi rancho de Quincha se llena de luz. Sobre la carreta está el gallo cantando, mi rancho de Quincha se llena de luz. arrancó mi burro y el buey clave. Como su suspiro que lleva el viento. Y al niño que está dormido, le da calor con su aliento. Le da calor con su aliento. Allá vaya viene, que viene bajando del cielo el niño Jesús. Sobre la carreta está el gallo cantando, mi rancho de quincha se llena de luz. Sobre la carreta está el gallo cantando, mi rancho de quincha se llena de luz. Sei. Você sabe que eu não sei rezar e que raramente ligo para esse negócio de religião. Mas hoje me deu uma vontade louca de bater um papo com você, falar um pouquinho de mim, das coisas lá de casa, da minha turma, da minha garota, da turma chata que eu não topo muito, dos meus problemas que não estou conseguindo resolver direito, e de uma porção de coisas que estão roendo aqui dentro. Eu não queria vir, você sabe disso. Nunca fui de procurar igreja. Fico fora de ambiente, agoniado, e me dá um não sei quê, uma vontade louca de ir embora, e eu acabo com vergonha de mim mesmo, e sem palavras para dizer o que eu sinto. Mas hoje eu estava passando ali fora, e escutei alguém cantando um troço tão bacana sobre Deus que achei que podia levar um papo mais sério com você. E aqui estou eu. Se preferes o mundo, eu não sei.

puede. No nos abandone. Quien los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Hemos pasado por la muerte y resucitado y nos vamos a despedir. Se lo dedicamos a Brad, Joy Guidry, Members Don't Get Worried.